doy, le doy, le doy. Piña colada. Esa garota baila hasta la madrugada. Si le invito con la cerveza, ella se pone de la cabeza. Me gusta, me agita, cuando ella me toca. Esa garota, esa garota. Su cuerpo parece un resorte y rebota. Esa garota, esa garota. Ay, cintura requiebra, su ombligo provoca. Esa garota, esa garota. Santo garota, está como loca. Esa garota, esa garota. ¡Chicano! Agárrala, agárrala, agárrala de la mano. Qué linda esa garota, cómo está sudando. Cómo esa garota me va a poner a sudar. Ay, qué linda esa garota, cómo está sudando. Y cómo esa garota me va a poner a sudar. Parece una gatita como se menea. Parece mi bonita, creo que me va a picar. Ay, parece una gatita como se menea. Parece mi bonita, creo que me va a picar. Se baja, se sube, me trae y me lleva. Esa garota está de más. Se pone de la cabeza. Me gusta, me agita cuando ella me toca. Esa garota.